Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más en Irola Irratia 107.5 o en sindominio.net/Irola. Hoy estamos con David Wolder Band, ¿no? Miento, luego nos dirán cómo hemos cambiado el nombre. Y con... diré, me voy a inventar ahora el nombre. No, no me lo puedo inventar, no me acuerdo de cómo es. Y tenemos también unos invitados especiales, así que nos vemos ahora en Irola Irratia Sobredosis Musical. Bueno, pues esto era Digitalism con ese Antibiotics que ya llevamos 3 meses. Bueno, 3 meses, ¿no? ¿De qué digo? Desde esta nueva temporada, digamos, o pinchándolo. Y nada, la semana que viene no me voy a acordar con quién estuvimos, con Archa Blues Band. Y lo pasamos bastante bien. La verdad es que esta semana hemos hecho 2 semanas seguidas. Sí. Increíble, pero cierto. Y esta semana es igual, probablemente, uno de los Sobredosis Musical más improvisados que vais a escuchar, porque aparte de que se nos ha olvidado aquí todo el material, el pendrive y su puta madre, pues vienen unos coleguis que vamos a estar charlando un poco sobre un monotema que tenemos nosotros en nuestra vida, que es la fiesta. La fiesta. Que siempre estamos pensando en la fiesta, pues hemos dicho, pues invitamos un par de colegas y echamos unas risas aquí sobre la fiesta, ¿no? Y ya que es un programa un poco diferente, ¿no, Tomasín? Sí, a ver qué está pasando o qué no está pasando. In the fete. Sobre todo por aquí, por los alrededores. Eso es. Y nada, la semana pasada estuvimos con estos chicos de Archak Blues Band, que hacen un hardcore así a toda hostia. Nos trajeron un 7 pulgadas en vinilo. Y, joder, lo pasamos muy bien. Hablamos mogollón de política la pasada vez, ¿te acuerdas? Sí, es que estando en época de elecciones... Época de elecciones, aquí también hay, ¿no? Campaña, sí, en la Iroga. Algo. Campaña de conciliación, para que votéis a nadie, chicos. A nadie. Es el mejor. Escuchamos un tema de los Archak y... Escuchemos. Y entramos con los invitados especiales de hoy, que hoy nos falta por llegar. Pero bueno, ha estado muchas veces en esta radio. Luego está el Pretazo también, que ha venido a acompañarnos. Y el Tomasín, que seguro que nos mete baza en la conversación que tenemos hoy sobre la fiesta. La fiesta. Que Tomás la está dejando, ¿no? ¿Lo estás dejando? Bueno, estoy en periodo contemplativo. Eso es. Y luego estamos con los chicos de Moikabe, que antes os he dicho mal el nombre. Y nos vienen a presentar su música y tal, y a ver qué tal, ¿no? Muy bien. Un poco de music. Un poco de music. Esto es Rudum de los Archak Blues Band. Así acaban las canciones de Archak, que no te da tiempo ni a reaccionar, pero bueno, seguimos en Sobredosis Musical. Tenemos el invitado llegando, uno de los invitados estelares de hoy, pero bueno, ya os puedo presentar al señor Prietaso. ¿Qué tal, Prietaso? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También estamos con Tomasín, que al Tomasín ya le hemos saludado. No me oís nada, absolutamente nada. Tú no, Tomás. Vaya por Dios. Pues hoy os íbamos a hablar un poco del fenómeno fiesta, ¿no? ¿Qué sucede con la fiesta, ¿no? Pero antes de ponernos en situación y de que venga nuestro fiel amigo Iván, que no es tan fiel como pensábamos, ¿verdad, Prieto? Nada, nada. Os voy a hablar de una recomendación que os traigo yo, que normalmente suelo traer, ¿no? Antes de entrar en materia. Que es de un tío que he encontrado por internet que se ha hecho unos cromos en plan Panini. ¿Os acordáis, no? Las estrellas de la Liga y todo esto. Se ha hecho uno que se titula Tus muertos favoritos, ¿vale? Entonces está Sid Vicious, está Kurt Cobain, ¿no? Está guay la podéis ver por ahí en internet. Están dibujadas a mano las cartas y están de puta madre. Problemas técnicos, el Tomás no nos oye, al Britazo no le oímos nosotros. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, te oímos. Te oímos pero te oímos poco aún así, ¿eh? No sé, yo me escucho solo por un lado. Ah, eso es bueno. Tengo la enfermedad. Eso es un lujo aquí. Eso es que anda bien. Sí, sí. Pues nada, a falta de temas para hablar, parece que aquí viene alguien. Os voy a poner un poco de música. ¿Tenéis algo vosotros así que queréis escuchar así mega trallado? O... No sé, mega trallado ahora, a esta hora de la tarde. Pues yo ya lo tengo claro. Os voy a poner en situación. Y cuando llegue Ivancito seguimos hablando y a ver qué os parece, porque yo creo que con esto ya os vais a poner en situación totalmente. A ver qué os parece. Bueno, hay problemas técnicos, pero bueno, grito mucho y se me oirá, ¿no? Sí, que se nos oye, nos dicen desde fuera de él. Sí, perfecto, alto y claro. Veníamos hoy a hablar de la fiesta por razones diversas, ¿no? Porque nos lo hemos propuesto, pero también porque hemos tenido experiencias con la fiesta en general bastante jodidas, ¿no? Porque yo, si queréis, empiezo por mi experiencia y luego... O Prietazo, ¿cuál fue tu primera experiencia así de festiva? Festiva, pero sí. ¿A malas o a buenas? Claro, porque hay fiestas malas también, ¿no? Claro, puede haber muchos tipos de fiesta y hay unas que son buenas y otras que son malas. Claro, yo ahí no había entrado. Y aparte hay algunas que son buenas y al final acaban siendo malas, otras que de malas son buenas y luego fiestas a las que no vas y no sabes cómo son. Claro, que igual no han sido buenas o malas. Pero no nos importa. Claro, pues fíjate, una de mis primeras fiestas fue cuando, el chico, ¿no? Pues te quitan el chupete y tal. Claro, yo igual, yo qué sé, qué años tendría, 12 o así, ¿no? Pero, claro, tú vas celebrando ya tus cumpleaños y tal, ¿no? Pero cuando ya tiras el chupete, tío, Yo me acuerdo ahí con mi madre, venga, porque tienes que tirar el chupete, que ya vas a listo y tal, y coño, pues joder, pues hay que tirarlo, tal. Entonces lo tiras y eso ya, ese momento ya de, no dependo más ya del chupete, ¿no? De en plan, esto sí que hay que celebrar. Hicimos una fiesta, vamos, claro. con chupetes para todos, me acuerdo ahí mi abuela con chupete. Sí, lo bonito de quitarte el chupete tarde es que puedes compartirlo con tu abuela, eso es guay. Muy bonito. Eso es muy guay. Porque está tu abuela ahí como comiendo purés y tú también. Y tú también, claro. Sí, sí. Sí. Iván, ¿tú tienes alguna esto sobre la fiesta? Lo que no tiene es micro, ¿no? El problema es el micro, acércate, la fiesta sí la tengo. Se te escucha ahí perfectamente. Una experiencia así dura que hayas tenido con la fiesta. O tu primera fiesta, ¿la recuerdas? Mi primera fiesta fue con un par de conocidos, que ya sabéis vosotros quiénes son, con el que se inventó una pócima llamada Elixir. ¿Y hasta ahí no había sido de fiesta? No, nunca, nunca. Nada. Hasta hace de un par de años, nada. O se olvidó. O no me acuerdo. Eso es, también. El elixir es muy pro fiesta, hay que decirlo. Entonces, obvio, deberían decir la receta en pública. Con royalties. Eso nunca. Es que no se puede hacer publi en la radio. Ya. Hablando ya de fiestas, ya hemos marcado que hay fiestas malas. Claro. Pero bueno, eso creo que es innegable. Y explícanos eso, ¿cómo...? Pues... O sea, pero es que es porque celebras algo malo. Sí, bueno, puede ser que sea la fiesta sea... Un funeral. Mala en cuanto a que, bueno, pues que no mola la música, a lo mejor... pues es Rafael Acarra continuamente, ¿no? Claro. Es una fiesta una de mola, baja calidad, digamos. Exactamente. Y luego está lo que es celebrar cosas malas, que también se lleva mucho. No, man, se te muere el gato... Fiestuki. A tope. Ya. Pero eso, vamos, es así. Yo no lo... Joder. Pues Iván siempre hace fiesta, ¿no? Pero normalmente cuando rompe parche hace más. ¿No? Da igual, siempre hace la misma, ¿no, Iván? Yo siempre estoy ahí en la ola. En la ola, ¿no? Solo con elixir, pero en siempre la ola. Entonces, fiestas malas, ¿eh? Sí. También te digo que mientras que Iván está en la ola, está en la cresta, yo en cuanto a las fiestas soy como que estoy por debajo y revolviéndome entre la gravilla, cuando la ola te tira. O sea, claro, porque soy el contrapunto. Este tema, tú tienes mucha amiga en este tema porque tú vives las fiestas de una manera como... Diferente, ¿eh? Diferente. Yo soy radical porque el mundo lo quiso y no bebo. No bebo nada de alcohol. Entonces yo la fiesta la veo de otro punto de vista, como de espectador, de tercera persona. Que a veces está guay, y ¿no? A veces las fiestas malas se convierten en buenas precisamente porque tú no lo estás viviendo mal. Claro. ¿No? Es una, te estás riendo de tus amigos. Una orgía de vómito allí. Ay. Que no... Dale, y tú estás... Balbuceos continuos. Es una maravilla. Estás como... Gozándola. Claro, claro. Ya por último, Tomasín, tu primera fiesta. Hombre, pues supongo o la fiesta que. Más loca, o la fiesta más. Que con 14 años, los primeros cubatas que te tomas y flotas en el aire, ¿no? Pero esto es algo que también he de preguntar. ¿Asociamos la fiesta al alcohol? O sea, ¿o hay fiesta? Porque yo me acuerdo, joder, lo de la piñata y todo esto, aquello era un fiestón. Yo creo que en la fiesta interviene mucho el efecto del azar. O sea, tú puedes prepararte una fiesta. Con la entrada al concierto que más te gusta, que se reúne cantidad de gente, que haces fiesta, que compras esto, que la preparas durante mes y que salga bastante efímera, pero luego te puedes encontrar con que te juntas sin la menor preparación, claro, con tres colegas, surge un aura, un bienestar y la puedes recordar durante toda tu vida, o sea que nunca se sabe. Al hilo de esto que estaba comentando, o sea, las fiestas estas de primaria, tío... O sea, en plan, ganchitos, triángulos de nocilla... Yo las recuerdo como las mejores fiestas, vamos. Sí, ¿no? De hecho, en cuanto llega el alcohol, que es otra fiesta distinta, ¿no? Como que cambia, como... Ya, que la fiesta no es la misma. Ya no es la misma. O sea, ya no hay chuches. Claro. Salvo si es para meterlas al fondo del vaso y luego comértelas, pero claro, no hay chuches. Y yo sin chuches no... Luego, hombre, yo me acuerdo de aquella época que no comías, ¿no? Igual ibas a clase, ¿no? Yo me acuerdo que salíamos a las 12:30, ¿sabes? Comías a la 1 o así, ¿sabes? Y luego tenías clase hasta las 4:30, que decías, qué tarde, las 4:30, es de noche. No, pero entonces... Y luego ibas a la merendola, ibas con hambre. Y había allí, como decían, en plan... ¡Ya! Ir a arrasar con la mesa. ¿Te comías la mesa? Desfase. O sea, esas medias lunas de mortadela, sí. Los triangulitos con nocilla... Lo mejor eran los momentos que uno cumplía años y llevaba la bolsita, ¿no? De los... ¡Oh, es verdad! De chuches. Y se me ha olvidado una. ¡Ah, cabrón, tío! Se te ha olvidado la mía. Pues en mi cumple no te voy a dar. La mía tiene chicle. ¡Oh! Era el secreto, claro, máximo. Sí, sí, sí, eso era la ¿cómo, hostia. ¿Cómo has conseguido un chicle? No importa. Claro, y luego, y es claro, el puto amo, que el chino de la tienda de las gominolas, pues igual, yo qué sé, no tendría boomers, ¿sabes? O, es muy, muy bonito que has dicho el chino de la tienda. Cuando nosotros cumplíamos años, porque ya una vez cuando cumples una edad ya dejas de cumplir años. Claro, ¿no? Ya no. Cuando cumplíamos años no había chinos. Es verdad. Eran amables señores y amables señoras. Claro, sí. Y yo amables. Tampoco me quiero salir mucho, pero tampoco hay boomers ahora. No, los no, boomers no, eran no, los se acabaron. Chistes, se acabaron. Chistes. Te contaba ahí uno, también te animaba a la fiesta. Eran chistes buenos. Sí. Hombre, el Miguel Noguera de boomer tiene lo suyo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Con los cascos esos. Pareces un poco ahora al boomer con los cascos. Ah, estos. Uah, sí, si me estirase. Eso, sí. Bueno, tampoco me hacen aquí un espectáculo, ¿no? No, no, hombre. Y luego también había un fenómeno que era los de la clase de Alau tienen cumple. Claro, entonces tú te ves en el patio y a eso era porque de pequeños, es que los niños son unos cabrones, no sé qué. No, no, los niños son unos cabrones. Es más, me atrevería a decir que los niños son las peores personas del mundo, ¿sabes? Entonces, si le podías mangar la bolsa de gominolas al de al lado, o sea, eso no lo iba a ver tu madre y la profesora, tampoco había mucha autoridad ahí, ¿no? No, en el patio del recreo la autoridad la tiene el niño. Claro, claro. Yo creo que somos igual de cabrones, lo que pasa es que los niños no se molestan en disimularlo. Ahí la ha dado, pero bueno, la voz de la sabiduría. O sea, queríamos hacerlo en plan tono humor y tal, y el Tom, tío, tiene una seriedad. No, no, no, pero está muy bien, está muy bien. No, porque si no nos quita, o sea, nos da validez, precisamente. Claro. Nos hace parecer más estúpidos. Bueno, por oxigenar un poco, ¿no? Os voy a poner un temita que está muy de moda, porque estamos de moda también en sobredosis, ¿no? Sí, por supuesto. Que se llama Viejoven. Pues ya que estamos hablando de gran tema. Estamos hablando ya de esto, de, ¿no? Del asunto de... cuando éramos chavales, tal, que en realidad han pasado 10 años, ¿no? Pero bueno, verás que ya es... Ya, ya bueno, 10 años, dude, para Jesucristo que son 10 años. ¿Cómo te después de esto? Después de esa leyenda. Sí, los chicos de la banda que nos acompaña ahora están un poco flipando, pero bueno, luego hablaremos de música. Aunque no hayamos hablado de música hasta ahora, vamos a escuchar Viejoven de Ojete Calor. Seguimos desvariando un poco y luego estamos con una banda de la que no me quiero inventar el nombre, pero que antes se llamaban David Wolver Band, y les voy a hacer más público con este nombre que con el que tienen ahora, pero como no me acuerdo del nombre, así que venga, Ojete Calor. Muy cabe. Muy cabe, joder, ese Tom, tío, el ángel de la guarda, vamos. Seriedad. Llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Haneke. La ciencia estudiará tu mutación. Le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Lansbury Style, el Miss Marvel look, reina madre de paseo por el instituto. Bueno, hoy en Sobredosis Musical... El Prietazo nos hace la minisección que tenía preparada con Viejoven. Con Viejoven de fondo, me encanta. Me ha gustado, ¿no? Viejoven. Sí, sí, lo mejor, muy, muy coherente para todo lo que iba a decir, además. Mm-hmm. Bueno, pues como el tema de hoy era la fiesta un poco, la entonces fiesta. Yo quería informarme con una actitud muy científica. Así te has informado y todo, ¿eh? Muy duro. O sea, yo iba muy a saco con esto. Mm-hmm. Entonces digo, bueno, ¿dónde voy a buscar? Pues en la Wikipedia, ¿no? Que es lo más fiable que ahora mismo existe. Hombre, por supuesto. Entonces, la Wikipedia nos dice que una fiesta es una reunión de personas Pero a ver, ¿tiene una página en Wikipedia? Sí, sí, Fiesta. Fiesta tiene una página maravillosa, ahora, y además lo vamos a analizar. Es reunión de personas para celebrar un acontecimiento y divertirse. Suele acompañarse de comida y bebida y puede también acompañarse de música y baile. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Entonces, por ejemplo, puede ser pues el cumpleaños de nuestra abuela, ya que estábamos con mi joven. Sí. Entonces tenemos el cumpleaños de nuestra abuela, ¿por qué? O de Areces. Sí, por ejemplo. Nos reunimos, la familia, las personas, sí, para celebrar ese acontecimiento que la abuela cumple años. Entonces le ponemos comida, le ponemos bebida, y música y probablemente no baile. Pero la Wikipedia, en su eterna sapiencia, no se queda ahí, sino que nos da consejos. O sea, en vez de información, la Wikipedia nos da consejos. Y habla de la ocasión, el lugar y la luz. Y te da consejos sobre cuándo celebrarlo y cuándo no. Por ejemplo, esto lo podría hacer el Iván incluso, porque Iván está haciendo publi, sí, pero antes hizo un grado superior de fiesta, ¿no? Claro, sí. Podría luego publicitar la fiesta. Pero solo nocturna. Ah, solo nocturna. Ah, bueno, claro, aquí te habla de toda la fiesta. Vale, pues vale. El cumpleaños de la yaya, pues tampoco puede ser muy tarde. Pero claro, es que los toros también les llaman fiesta, quiero decir, o sea... Bueno, es una reunión de personas que están celebrando un acontecimiento. Celebrando... malo. Sí, un acontecimiento malo, claro. Eso de lo que hemos hablado al principio de las fiestas, mal, claro, de celebrar mal. Tú estás celebrando mal. También que se ha muerto tu abuela, igual, pero estás celebrándolo. Efectivamente, pero claro. En este caso es el cumpleaños, ¿no? Vale. Entonces dice, la ocasión, dice, por favor, no elija olimpiadas o partidos de fútbol. Lo dice la Wikipedia. A la vez que la movida. A la vez que la movida, claro. Dice, el lugar, preocúpate de que tenga buena capacidad y de que todo el mundo quepa y esté, pues, a gusto. En plan, que no traigas a faleta. Claro, pero dice, tampoco lo cojas muy grande, que entonces parece que tu fiesta es un truño asqueroso. Vale, eso nos ha pasado a Sobredosis. Sí, ¿no? El año pasado montamos una fiesta ahí en el Gasteche de Landio, no sé si estuvisteis, y era muy grande el sitio. Claro, para la y parece que no había ahí a fiesta, no, y sí había fiesta, había buena fiesta. Más gordos, la siguiente. Y dice, el lugar también elígelo para que esté a gusto. Por ejemplo, si estás celebrando el cumpleaños de la abuela, no vayas a un cementerio. Claro, porque igual se siente atraída por... Sí, sí, claro. A lo mejor dice, mira, pues señores, yo ya me quedo aquí, vosotros ir tirando para el casco. Igual tiene envidia del resto de invitados, ¿no? Claro, eso es. Claro, eso claro. Es. Gente, imagínate, es todos ahí cabrones, os movéis. Claro. Bueno, con aquel me lié y tal. No, Dios, por Dios. Revivámoslo. Y luego te habla de la luz, dice, pues es un elemento, y te habla de que la falta de luz desinhibe y aproxima a las personas. ¿Vale? Porque no nos vemos. O sea, tú quitas la luz y la gente como está más juntita. Claro, porque dice... Oh, también porque no ves, entonces te va chocando. Es como que claro, hay una fuerza de atracción humana ahí. Ah. Y luego ya digo, bueno, ya que estoy aquí con consejo de la Wikipedia, voy a continuar con consejo de otra página que habla de protocolo. Entonces, claro, aquí vamos a aprender esto todos... Ya es muy Yahoo Answers, ¿no? O sea, no, Yahoo Respuestas. Mucho mejor. Porque es como anterior, como del 19, pero que han hecho una página web. El Ministerio del Tiempo ha hecho una... Vale. No es una cosa muy rara. Y nos habla de cómo comportarnos bien en tertulias y reuniones. Por ejemplo, el cumpleaños de nuestra abuela. Dice, vale, primero saluda al dueño de la casa. A tu abuela. Probablemente sea ella. Sí. Pues tu abuela o al Banco muerto. Santander, vamos, yo qué sé. Sí, puede ser. En breve. Luego dice, algo que realmente no hacemos ninguno y que sería maravilloso es... Hablándose o ablandáranse. Hablándose de literatura o ciencia. Ablandáranse. Ablandáranse. No entiendo esto. No entiendo mi letra. La literatura o ciencia, no aventuréis opinión si no tenéis conocimiento. Es decir, no habla de lo que no sepas. Eso está muy bien, porque es básico por un lado, pero a la vez está muy mal, porque entonces nadie hablaría de nada, ¿no? Claro. Estaríamos todos ahí como hoy. Claro, yo pienso que en las fiestas, o sea, hay que saber inventarse. Pero hasta cierto punto, o sea, tú puedes estar jugando a las pelis y dices, lluvia de comida, ¿sabes? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Vale, y tú puedes decir lluvia de comida, joder, la peli esta, ¿no la habéis visto? ¿No? Y luego va algún listo y dices, de Peter Jackson. Claro, y ya ahí es cuando la estás cagando. De sus primeros cortos. Dice, por ejemplo, que echen a esa persona. Claro, o sea, tú te puedes inventar la peli, claro, no pasa nada. Pero luego que venga un listo y que diga, sí, joder, la de no sé qué. Tú eres gilipollas, tú fuera de mi fiesta, ¿sabes? Efectivamente. Como la peña esta que te viene... Sí, yo toco la batería. Joder, como Joe Strummer, ¿no? Como Jimi Hendrix, ¿sí? Tal. Sí, claro, ¿no? Claro. A ver, me las he tirado. Sé que no toco la batería, pero tú no te las tires más aún, ¿sabes? ¿No? Eso es bonito, el efecto como de más, ¿no? Como que tenemos que ser más. Claro. Eso está como que te dan una hostieja y tú ya le tienes que soltar una guapa, ¿no? En plan... Tienes que quedar por encima. Tienes que ser el alma de la fiesta. No, la fiesta es como un corpúsculo de personas que se convierte en una manada, ¿no? Entonces tú tienes que ser el alfa, de alguna manera. Tienes razón. Pues comete más ganchitos, lánzale más chinchetas al culo de las niñas, ¿no? Cosas como muy de pillín y ese tipo de cosas, y ya ahí te haces el puto alfa. El alfa. Sí, yo creo que ¿algún es consejo un... más para la fiesta o Bleto lo tenemos? Sí, hay más, pero... Yo creo que la fiesta también es un sitio donde se puede ver un poco la necesidad de aceptación que tenga cada uno, ¿no? Todo ese rollo de mentir, de necesitar, no sé qué. Pues es alguien que, digamos, no le quiere ni Dios en su casa, el momento donde puede llegar a rascar algo de cariño de un desconocido. Ahí estás tú, efectivamente, a dar la chapa a alguien, ¿no? Madres del mundo quieran a sus hijos y no creéis chapenches, claro, chaperos. Porque también hay una fauna que luego evitaremos... da para otro programa, la fauna de la fiesta, ¿no? Buah, sí, sí, sí. Ay, de hecho, sí, tenía que, digo, wow, los estilos... Muy duro. No, es que muy, es muy mal, duro. Muy mal, nos quedemos con la, esto. La típica... Siempre hay alguna que, no quiero ser sexista, pero, joder, muchas veces son chicas, pueden llegar a ser chicos también... Pero te estás con un pedo y una llorera de puta madre. Sí. Que dices, pero deja de llorar, hombre, que estás de fiesta, ¿no? Ya llorarás mañana domingo, joder. Sí, ¿no? Pero o sea, casi que prefiero que lloren. Y digo, mira, vete ahí un rincón y llora. Que el defecto contrario, en el tío, porque esto sí suele ser, además, varón, sí, que le entra el buen rollismo sónico. Y te quiero, eres y te quiere, y te quiere mucho y pesa mucho. Ya. Y dices, joder, que, o sea, a ver, yo me estaba pidiendo aquí un pacharán, me has venido, me has empezado a dar la caca, todo, ¿sabes? Es hombre. Así. Pues mal. Esos los odio. Muy mal, muy mal. ¿Qué hace alguien que no bebe de fiesta? O sea, no vas a pedir tú ni... O sea, no, no, a mí me sale muy barata. Yo voy al baño y bebo agua. Y me harás menos también, me imagino. No, porque bebo agua. Mucha. O sea, mucha. Y me... Bueno, bueno, eso es una maravilla. ¿Alguna...? Sí, hay una, un consejillo más. Ya último, dice... Hay jóvenes que interrumpen el discurso para que les expliquen algo que no han comprendido. Como muy valientes. Y dice... Eso es contrario a la civilidad. Realmente no, es un término que no conozco, pero que no pude preguntar para no interrumpir. O sea, entonces me quedé con la duda completamente. Vale, o sea que no cortes a la peña, no, porque entonces eres tonto. Eres, ¿no? Ah, claro, o sea, esto es la traducción, quiero decir, como la que has hecho antes. Exactamente, ¿no? Es como eres tonto, lo sabemos, guárdatelo para ti, no nos importa, ¿no? Y no interrumpas. No interrumpas. No interrumpas. Yo interrumpo, ¿eh? O sea, y aquí, o sea, me da culpa, yo lo admito y tal. Pero es que, se me olvida la movida que voy a decir, si no... Luego dicen, va, pero espérate, que lo dices luego. Y dije, joder, ya se me ha olvidado. Deberíamos pues llevar unos cuadernitos de anotaciones para la fiesta, el cuaderno de la fiesta. Claro. Para ir apuntando ideas que se te ocurren, como pues estás jugando a las pelis y dices, oh, se me ha ocurrido tres, y las apuntas, ¿no? Claro. Pues esto igual, idea que... chiste bueno, apunto. Lo malo de ese cuaderno es que no vuelve ya después de la primera. No, bueno, pues llévate tres hojas. Las anotaciones de Iván, muy importantes. Y bolis Vicks muy malos. Esto lo decía Berto también. Que hoy en día han cambiado mucho los con las nuevas tecnologías y tal, ¿no? El tío, no sé si le decía al Buenafuente o al viejo este y tal, como, a ver, o sea, tienes que ser mucho más interesante, o sea, estás compitiendo con millón y pico de tuiteros, tío, que están ahí como dejándose los huevos en hacer unos chistes de la hostia y tú me estás aquí contando una mierda que es normal que no te esté haciendo caso, ¿no? De hecho, Twitter es como una gran fiesta en ese aspecto, o sea, no es como... Oh. Yo soy el más interesante, yo soy el más sesudo o yo soy el más divertido, ¿no? Y está bien. Está bien porque al final luego se van intercambiando entre ellos, luego el que era divertido se pone sesudo y no le sale, pero él tampoco es que fuese divertido antes. Y yo creo que se crea como una falsedad de, porque lo voy a retuitear igual para que quede guay. Que es un botón para el caso, ¿no? Efectivamente. O sea, entonces es como una fiesta ahí, pero una fiesta que no tiene fin. No, no os hagáis Twitter, que no volveréis a salir de fiesta. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? No hace falta. Pero bueno, está muy bien para los días que llueve. Para los días que llueve, fíjate. Ya tienes la fiesta ahí. Yo tengo otra página web. Bueno, cada uno tiene lo que son... Hay noche para largo. Sí. De todas formas, ¿no? ¿Cómo afecta el tiempo en la fiesta? El tiempo. Ya un momento en que te la pela. El tiempo atmosférico, digo. ¡Ah, coño! Digo, pensaba que decías al... Hombre, os digo una cosa. Si me dicen, tienes 2 minutos para la fiesta, quizás sí me afecte. Una fiesta express. Plan, tienes 2 minutos. Claro. O sea, tienes plan, que... Botella de vodka, dos Red Bulls, una pedrada... Tienes que beber a la vez que fumas por la nariz... Eso es, no. Y poner muchas canciones a la vez. Más canciones. 2 horas de canciones en 2 minutos. Sí. Pues, sí. He visto otro día también en internet que la podéis comprar y si la compráis me la dejáis catar. Un beer bong. Sí. ¿Vale? O sea, es como una bong. Pero es como una birra. O sea, digamos, es una birra en una botella de cerveza y tú la llenas de birra. Porque no viene con birra. No te van a regalar la birra. Entonces tú viene con birra y luego tiene una especie de boquilla jarta en la que tú pones un peta. Entonces le das la vuelta y no sé si son 40 o 50 segundos, te bebes una birra y te fumas un peta. Pero eso es... Y te vas a casa, claro. No, no, te quedas en el sitio. Esa es la fiesta, vamos. Te quedas en el sitio, no, de ahí no te levantas. Pero veo que la gente tiene mucho tiempo libre para... Sí. Yo cuando fui a Amsterdam viví las máscaras de gas ahí con la bonja aquí acoplada, ¿sabes? Buah, pero bueno, eso ya no es tiempo libre, eso es ya no tener vida. O tenerla y querer acabar con ella muy rápido. Es así. Bueno, chicos, pues os voy a poner otro temazo. Que, bueno, no he conseguido traer a My Mother con las rodillas in the water. Bueno. Pero esto es otro temazo y, bueno, no sé si vamos a entrar ya con la banda o hablamos un poco más con estos chicos. ¿Cuál fue su último empleo? Trabajaba en la venta a domicilio. Olor extraño. ¿Nivel de inglés? Nivel medio-alto. ¿Sabe algo de informática? Sí, sé todo lo que hay que saber sobre Office. Word, Excel, PowerPoint... ¿Tiene experiencia en este tipo de empleo? ¿Está haciendo una entrevista? Pues la verdad es que no, pero no tengo miedo a aprender. Una entrevista de trabajo. Es que... Bueno, ya me entiende. Vale. Yo si algo no lo sé, pues no tengo miedo a preguntar. Y ahora es cuando le enfocan a él, ¿no? Mire, si me dan... Pero... Y es un conejo. Me llaman conejo. Me levanto por las mañanas y sé perfectamente lo que hay en el espejo. Me llaman conejo. Y voy dando tumbos por mi barrio y mis grandes orejas se ven de lejos. Me llaman conejo. Intento hacer las cosas bien, pero qué demonios, siempre termino besando el suelo. Me llaman conejo. Y si crees que es fácil mi vida, prueba un momento a ponerte a mi pellejo. La maderita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Hola. ¿Qué tal? Lo de siempre, no quieren contratar a ningún conejo. Pues yo estoy embarazada. ¿Pero cómo es eso? No, pues no sé, tú me dirás. Papá, que fuera como los conejos. ¿Y tú dónde has aprendido eso? En el colegio. Colegio. Joder. ¡No hay zanahorias! Me llaman conejo y tengo un sueño, lo persigo, joder, pero está cada vez más lejos. Me llaman conejo, llego tarde, quiero correr, pero oh Dios mío, me siento viejo. Me llaman conejo, no tengo un plan para esto, puse mis huevos en un cesto, puse una parte y me robaron el resto. Me llaman conejo y lo toqué con los dedos, quiero intentarlo de nuevo a pesar de que muchos ya me dieron por muerto. Vamos a ver, necesito dos hombres, pago 5 euros la hora. ¿Para qué? Para descargar frigorífico. Yo voy. Y tú, vale. Ven conmigo. Arriba. ¡Ah, coño! ¡Venga! ¿Dónde vas? ¿Trabajar? Tú tienes pinta de conejo. Soy rumano. ¿Rumano? Un conejo no aguantaría esto. Lo sabía. A ver, tú. Me llaman conejo, pero no tengo suerte, chico. Echo un vistazo a mi alrededor y todo parece un mal sueño. Me llaman conejo. Sigo mi camino con paso firme, pero parece que voy para atrás como un cangrejo. Me llaman conejo. Me repartieron malas cartas en esta partida, pero sabes, no me quejo. Me llaman conejo y me tienes delante. ¿Crees que miento? En tus ojos me reflejo. Si no podemos seguir, ¿no te das cuenta? Bueno, tú déjame a mí, ¿vale? Déjame hacerlo a mi manera. No como te salga de los cojones, pero hazlo ya, ¿te enteras? ¡Hazlo ya! Podría ser un poco más positiva, ¿no? Ya estoy harta de ser positiva. ¿Sabes lo que te digo? Que como no encuentres un trabajo ya, cojo a los niños y me voy a casa de mi hermana. ¡Venga, y con las amenazas, venga! ¡Me cago en Rose! Estoy hartita de ti, me tienes hartita me tienes ya. ¿Sí? Hola, soy Andrés, el mago. Dime, Andrés. Pues nada, mira, me han salido 4 funciones nuevas y quería saber si volverías conmigo. No sé. Mira, son 1.500 euros por cada bolo y solo tienes que salir de la chistera una vez por función, tío, que está de puta madre. Es que no. ¿Entendido? Pero ¿puedo salir con ropa, vestido? No puedo hablar con Contreras, pero no te aseguro nada. ¿Me tenéis alta? No puedo más, ¿eh? ¡No puedo más ya! Oye, ¿verdad? Es que no tenéis ni idea de lo que estoy pasando. Mira, es que me ha salido otra cosa. Lo siento. Adiós. Es que me enterráis. ¿Me enterráis? Es que me enterráis. Pues nada, este era el señor Conejo con los muchachanui. Ya sabéis que los sketches de él nos hacen mucha gracia y ya que estábamos hablando de la fiesta, pues hemos aprovechado un poco, ¿no?, para pincharos uno de nuestros sketches favoritos del señor Conejo de muchachanui. ¿Os ha gustado, no? Muchísimo. Y estamos ya con los amigos que antes se llamaban David Wolver y ahora ¿cómo se llaman, chicos? Contarnos. Muy cabe, os llamáis muy cabe, es verdad. Ya habéis visto que tengo memoria como de pez. ¿Qué tal? ¿Quiénes habéis venido? Dos tercios de la banda, ¿no? Ajá. Sí, sí. Contarnos quiénes estáis y cómo nació Muy Cabe, cómo un poco los principios hay. Bueno, pues estamos David y John, guitarra y voz y bajista. No ha podido venir Ibai, que es el batería. Saludillo, ahí, bye, que estará currando, ¿no? Está a tope en el anchoqui. Ahí, ahí. Y yo narra la percu, así que... Y nada, pues somos una banda medio cántabra, medio vasca. Y nada, John y yo nos conocíamos ya hace años. Y es que no tiene ningún misterio, o sea, yo hago canciones, las toco, las canto, las escribo. Y me junté con él, el individuo este, que lo conocía ya hace años. Y nada, es que no hay ninguna mística alrededor de la formación. No hay misterio. No hay ningún misterio. No os conocisteis en el Tíbet ni nada de esto. No. ¿Y qué desde cruzamos, el cruzamos, pero no. No coincidimos. No, visteis no. Las mismas fechas, pero por sí, otra zona. No. ¿Y desde el principio teníais claro ahí qué estilo hacer? ¿O igual al principio unas versioncillas? ¿O desde el principio temas propios? No, es que eso es un coñazo. Porque, las versiones y eso cuando empiezas, pues guay. Pero luego ya, cuando ya te cansas de hacer versiones, lo que sea. Vamos, yo siempre escribí mis canciones. Ah. Y las tocaba y las cantaba, entonces versiones no cunde. Sí, hombre, sí que es verdad que teníamos antes un grupo que no era tan serio, digamos, que iba un poquito ya más... En los inicios, como todo el mundo, pues versiones hemos tocado, nos hemos caído en eso un poco. Pero ahora no, vale. Con esta nueva historia, no. ¿Y qué, teníais mucha movida para poneros de acuerdo ahí en estilos así, o desde el principio...? No, es que es una dictadura, entonces no hay... Ah, mira. Sí, sí, no hay historias. O sea, que es un proyecto como más... Pero personal. Es una dictadura consentida. Quiero decir, yo le dije, mira, esto es lo que hay, ¿quieres o no? Y dijeron, bien. Pues perfecto. Ya está. Así estamos. No hay... Entonces, en ese aspecto, me imagino que eso es un proyecto como más personal, ¿no?, de David, que igual por eso antes se llamaba David Wolver. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, luego al final, pues, funcionamos como un trío bien avenido. No hay historias. Luego, como siempre, las canciones luego le damos forma entre los tres y todo, o sea que no. De acuerdo. Pues, ¿qué os parece si ponemos un tema para hacernos un poco a la idea? Lo que no os quiero es pisar algo que nos vayáis a tocar, ya que nos venís a tocar hoy. Entonces, ¿con qué queréis que escuchemos? Pantano del Olvido, si está por ahí. Seguro que está. Pantano del Olvido. No está. ¿Cómo no está? ¿En qué? ¿En Bandcamp no lo tenéis? Pues no sé, una que no sea Huye. Vale, de acuerdo. Pues yo que sé, Río Hostil, por ejemplo. Vale. Perfecto. Vale. Pues bueno, escuchamos Río Hostil de Mohicabel. Les tenéis en el Bandcamp ahí y también estáis en... ¿Cómo se llama esto? ¿Otro? ¿Spotify? En todo. Spotify, SoundCloud, Bandcamp y todo. In the fucking world. Sí, a tope. Yes. Vale, pues Mohicabel con este Ora Magora, que es el primero, si me atrevo a decir. Sí. Y que luego nos comentarán ahí cómo ha sido la grabación de este disquete. Esto es Río Hostil ahí para abrir boca un poquito. Del río hostil, tus heridas se volverán a abrir. Moikabe con este Río Hostil de Hora Magora, este disco que nos trae una sobredosis musical. Chicos, ¿qué nos decís de este Hora Magora? Que tiene un portadón, la verdad que portada preciosa, ¿eh? Ahora entiendes el cambio de nombre de todo, ¿no? Sí. Vale. Y me acuerdo de esto, no porque lo tenga en pantalla, pero me acuerdo del nombre. Pero eso, contarnos este, de dónde sale este disco, no sé, de cuánto desde vuestra formación, tal, dónde lo habéis grabado, contarnos un poco de este disco. Pues bueno, lo grabamos 2014 y es autoproducido totalmente, es con un estudio nómada que hemos hecho un micro sello así un poco clandestino y nada, lo hemos grabado nosotros, producido nosotros, mezclado, masterizado nosotros, todo nosotros. Sufrido nosotros. Sí, mucho. Eso, sobre todo sufrido, ¿no? Por todo lo que ello conlleva, ¿no? Que la otra vez, de hecho la semana pasada hablábamos del rollo de que todas las, de que el músico tenga que ser también productor, diseñador, el que mueve las redes y todo, ¿no? ¿Cómo lleváis este tema de la autogestión? Pues... Bueno, pues hombre, tiene lo clásico, tiene sus ventajas, que es que te lo haces tú todo a tu gusto. Y también, pues bueno, que es un poco como el oeste, que te plantas ahí y como no tengas ahí un padrino o lo que coño sea, pues yeah. Es como que vas por la calle esa del oeste del medio y como que se cierran las ventanas y yeah, todo el mundo yeah. te mira, pero como nadie te ayuda a nada, es ahí todo súper hostil. Yeah, yeah. Pero bueno, nosotros nos divertimos haciéndolo nosotros a nuestra manera, así que... ¿Y la portada también vuestra? Sí, es de un... Bueno, nuestra, no nuestra. Es de un... colega, muy colega en nuestro círculo, que es diseñador, que es el gran Javier Peciña, de Rooted Ideas, y nos ha dibujado la portada. Que está muy fina, ya os hemos comentado que la podéis catar por ahí por internet. Que en Bandcamp aún así, ¿no? Hemos comentado que no estaban todos los temas, pero ¿de cuántos temas está compuesto esto? Y son 10. Son 10. Y están en completo el disco, está completo el disco en Spotify y en, bueno, en Google Play y en alguna de esas así, y en SoundCloud y en Bandcamp pues hay unas cuantas. ¿Y ha habido edición física o...? Sí, sí, el lunes sale la edición física con el nuevo formato y tal. Qué bien, qué bien. Así que estará ahí disponible en vuestros bolos y esto, me imagino. ¿Todos los temas hechos por ti, David? Sí. Curraos ahí en el ensayito, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Entre los tres, claro. ¿Y de qué nos hablan ahí en este disco? Que bueno, lo que hemos escuchado hasta ahora es psicodelia, 60s, así... O sea, a priori como que se le ve mucho a la legua, ¿no? El rollo, pero bueno, luego tiene sus... Sí, sobre todo la portada canta bastante a Traviata, pero sí, tiene de todo, tiene canciones como más así, más de blues, más personales, más psicodélicas, más como para dar juego ahí, para imaginar, y otras que son más directas y personales, y es como un abanico un poco amplio. Y luego letras en castellano, que es algo que en el blues, poco, muy, bueno, bandas que han venido por aquí de blues, como los Boogie Riders, o que hay unas pedazo de bandas de blues aquí también de la hostia, los Last Fire Deal y tal. ¿Y cómo así ponerse en castellano? Porque me imagino que las letras también estarás tú, David. O... Pues sí. Bueno, no sé, es que es como lo que... Si te sale natural así, pues... Oye, que la gente, no sé, porque... Igual lo hace en inglés porque le suena mejor, o porque requiere menos trabajo, porque digas lo que digas, pues sí. Suena bien, igual. Sí, eso vamos a hablar. O porque igual no tienes mucho que contar y entonces, pues lo... No sé, cuando lo haces en inglés, pues no importa, porque... No sé, vamos... A mí, yo digo, porque me sale así natural y no tengo motivo para hacerlo en otro idioma que no sea el mío. Vamos, no. Eso es. Pues joder, estamos muy acostumbrados, ¿no? Normalmente, sobre todo en el blues y en este tipo del el rock and roll y tal, a escuchar mucho inglés, ¿no? No sé. Sí, que bueno, es la... ¿O tenéis bandas de referencia así que canten en castellano de este rollo? A mí en castellano lo que más se puede parecer es M-Clan, ¿sabes? Pero me refiero que tampoco hay nada más que se vaya acercando tanto, ¿no? No. Otro día nos compararon con... Es que lo hacemos en castellano y curiosamente no escuchamos nada en castellano. Yeah. Pero el otro día nos compararon una reseña con ¿quién era? Con Deltonos, Enemigos, Deltones. Grupos que conocemos, y yo personalmente no te sé decir ni una sola canción de ellos. Pero ni una. O sea, no, pero, la puta vida, igual. Y nos dijo, no, suenan a estos. Y yo, ah, pues vale, bueno. Pues luego os voy a poner yo una banda que he descubierto hace poco, que son los Rufus de Firefly, que la verdad es que ya me suenan a vuestro rollo. Hacen psicodelia así en castellano, madrileños. Uh-huh. Muy rico. Hostia, bueno. Nada, que si ya que estáis guitarra en ristre, igual nos tocáis un tema o sí. Pongo algo de aquí en la tabla. Sí, vamos a tocar uno que se llama Huye. Huye, de acuerdo. Sí. ¿Y de qué? Lo tengo aquí también, pero bueno, ¿de qué va este...? Bueno, mejor escucharlo, ¿no? Bueno, de acuerdo. No sé. Estamos. Previa afinación, pues esto es un desastre. Eso es. Nada, yo ya os comento de mientras que estos son los Mohicabe, estamos en Irola y Ratia 107.5 y que queremos oír tu música, así que mándanosla a sobredosismusicalirola@gmail.com. Y seguramente te pases por aquí, por la Irola, a tomar una cervecita con nosotros y a echar unas risas. Igual que la gente de Mohicabe, que les tenéis ahí en Bandcamp y en todos lados. Y que nos van a tocar ahora mismo Huye, aquí en Sobredosis. Vale, vamos a ello pues. Ya no tenemos que traer los aplausos enlatados, ya los tenemos aquí en directo, chaval. Cosas buenas de hacerlo con público aquí en... Grábalo por si acaso. En Irola y Ratia. Sí, bueno, y estos temas ahí tope inéditos los tendréis luego para descargar ahí en Sobredosis Musical Around the Fucking Internet. Hablábamos con la peña de Moicabe del disco nuevo que nos traen, Oramagora, que ellos se lo han guisado y ellos se lo comen y todo el asunto, ¿no? Y contadnos, en asunto de conciertos y tal, ¿ha habido rodada o ahora que con el disco nuevo vais a poneros a ello Bueno, pues con conciertos arrancamos en Bilby. Ajá. Hace, no sé cuándo, fue en enero, a finales de enero tocamos en un bar en el Chondorra Berría. Uh-huh. Y a partir de ahí abrimos la veda y ahora tenemos algunos programados. Vamos a tocar el día 11 de abril en Leioa, en el bar La Cazu. Uh-huh. Y a partir de ahí creo que el día 2 de mayo vamos para León. El 1 igual en Oviedo, el 2 en León. Uh-huh. Y a partir de ahí, yo me pierdo un poco. El 8 en Navarra, ¿no? Ah, sí, eso es, el 8 de Navarra tocamos. Uh-huh. Y probablemente si tocamos el 8 y el 9 también hagamos algún otro bolo por la zona de Navarra también. Uh-huh. Y de momento eso tenemos así atado a corto plazo, ¿no? Sí. Estamos también preparando, bueno, ya tenemos preparado el set acústico para ir a sitios, no a salas, sino a bares así más pequeños. Y uh-huh. Ahí en Zamudio en breve iremos a, uh-huh. a hacer el acústico y... ¿no? Eso es. Ah, o sea que todos los rollos posibles ahí, ¿no? A darle sí, caña. Sí. ¿Y qué tal los lleváis en la furgo y tal? Porque nos habéis dicho que dictadura, ¿no? Pero... No, no. En la furgo tenemos que ir muy contentos porque ya de por sí hay poco espacio en la furgoneta, claro, como para tener malos rollos, ¿sabes? Hay cupo de pedos y todo, ¿no? Joder, todo está contadísimo. Sí, ¿no? Sí, sí. Tú ya te has echado tres, tío, ¿sabes? Vente, ¿sabes? Y ya uniendo ya, es una pregunta, ¿verdad, Tom? Una pregunta totalmente religiosa en Sobredosis Musical, que es la pregunta sobre la escena... Escena o sucedáneos, que hay gente que nos dice que es inexistente esa escena o que no se ven dentro de esa escena, o yo qué sé, pero ¿cómo veis el panorama, por así decirlo? Pues a nivel nacional de la música y tal. Sí, o bueno, lo que vivís vosotros, incluso por Santander, que nosotros no controlamos tanto, pues... Pues es, bueno, es más o menos lo que comentábamos antes, que es un poco... Te lo haces tú y es como el rollo ese del oeste, es que es clavado, o sea... Notas que la gente igual te observa o lo que sea, pero no... Es como que no hay nadie, es como un sitio, como un solar en el que nadie te echa un cable y todo el que está en alguna posición de ayudarte intenta guardarse para él las cosas o el que sepa de una cosa se la calla y se la queda para él. Es como un mundo un poco hostil. Pero bueno, también acabamos de empezar ahora con este proyecto nuevo y vamos a ver cómo va en adelante. También hay que decir que hay que adaptarse bastante a los tiempos porque es que esto lo hemos comentado alguna vez también, que... El panorama musical a la hora de dar conciertos y tal, pues antes tenías más libertad para tocar en más bares, más garitos y tal, en rollo eléctrico, estoy hablando. Ah. Y ahora también estamos apostando un poco por lo que hemos comentado antes, tocar acústicos, que muchos bares o no tienen licencia o que si los vecinos se quejan, tal y cual, pues hay que adaptarse. Tocamos temas también más tranquilos en bares más pequeños, que sabemos que con menos ruido nos tenemos más posibilidades de tocar, entonces pues eso, adaptarse o morir. Sí, luego hay mucha gente que no es capaz, ¿no?, de hacer un set acústico. Aquí mismo no suele pasar un huevo de veces. Igual de una banda de hardcore punk, ¿no, Tom? Que se vienen ahí o tal, ¿verdad? Sí. También hay otro tema que es, yo creo que el más importante, es que, por ejemplo, en otros países, con lo que comentaba John en eléctrico, en las salas y tal, ¿no? En otros países las salas las gestionan asociaciones que se dedican a eso, alquilan la sala o por medio de una asociación ellos hacen la publicidad... Te pagan un fijo y está todo como... La estructura de cómo se hacen las cosas es mucho mejor. Sí, nos llevan años luz, sí. Y aquí las salas están regentadas normalmente por empresarios que la mitad de las casos no les importa un huevo la música. Están esperando que llegue las 12 para poner la pachanga y que se le llene el bar, entonces... Claro, eso es. Y va a vender los Cuba Libres, ¿no? Y luego que... ¿Veis conciertos que os molan ahí o hay que pagarlo todo? También un poco en ese aspecto, ¿no? ¿O hay bandas que os molen hoy en día o...? No. A mí personalmente las que me molan están fuera, así que no... Sí, están fuera, sí. A mí personalmente yo me gustaría mucho más vivir la experiencia de tocar en algún festival mediano, o sea, algo así un poquito más, más potente. En los bares yo me lo paso muy bien tocando y tal, pero es verdad que el espacio es reducido, la gente es reducida y nos gustaría llegar a algo un poquito más y que se nos vea un poquito más. Esa es una pregunta muy típica también, ¿no? Si el bar pequeño o el festi grande, ¿no? Y realmente mucha gente nos ha dicho que les gusta más el sudor del garito, ¿no? Pero... También tiene su encanto también, porque la gente que está en el bar ya también se acostumbra, o sea, es como un público especial, ahí siempre ya va porque sabe lo que hay, pero también un festival pues es que es otro rollo, son dos rollos diferentes. También somos un trío, que somos, yo creo que somos una banda de como si nos imaginamos un sitio así, sería como un sitio mediano, porque no sé, igual tampoco en, yo por ejemplo no nos imaginamos tocando un estadio de fútbol, porque no es nuestro rollo ni nuestro ambiente, ni creo que la música se preste para hacer rollo no, Guns N' Roses. Yo creo que hay un, bueno, hay un punto medio entre un estadio de fútbol y un pasillo. es que sabes, empezamos con un bar muy pequeñito, muy majo los del local y muy buen rollo y tal, y el concierto estuvo muy bien, pero es que casi nos dábamos en la cabeza con los mástiles y había muy poco espacio. Entonces pues algo intermedio aunque sea. Eso creo yo, que también hacen falta más salas intermedias. O sea, aquí en Bilbao pues tenemos el Anchoqui, tenemos el Askena, y luego de escalón más bajo que eso está el Bar Paqui. Yo creo que sí que es importante que haya un bar que eso tenga su escenario, tengas un mínimo equipo de sonido y tal, pero que no te pierdas en él. El Anchoqui, por ejemplo, es un lugar que sí que nos haría ilusión tocar. Así, ahora que podemos decirlo, sería una oportunidad bastante bonita. El Satélite T, al loro. El Satélite T es un intermedio de eso, ¿no, Tom? Okay, claro, es que Tom no me oye. ¡El Satélite T! Ah, sí, por ejemplo, ahora en Bilbao pues ha salido el Satélite T, que podría ser un bar de estos que hablamos, un poco, que no es ni muy grande ni muy pequeño, así parecido un poco al Cotton. Serían los bares que necesitaríamos un poco tener más en Bilbao. De acuerdo, pues oye, ¿qué os parece si escuchamos un temita que os tengo preparado aquí para que conozcáis a Rufus T. Firefly, ¿vale? El disco se llama 9 y es una puta crema. Hacen ahí como, yo diría que psicodelia, pero me están poniendo malas caras de aquí, de Santander, cabrón. A mí me encantan. No sé, sí. No, que es de puta madre. Vale. Es mucho más, joder, es un personaje. Pues os voy a poner el temazo que titula el disco, que se llama 9, y seguimos con la peña de ahora ya no tengo aquí puesto esto y no me hago nada, me cago en la puta. Muy cabe. Profesional, ¿eh? Soy muy profesional. Seguimos con la peña de Muy Cabe y en Sobredosis Musical, Charloteando. la peñita de Rufus the Firefly, que no le he preguntado a Jesús bien, que es un personaje de... ¿qué peli? Groucho Marx. Ah, de Groucho Marx, es verdad, de Sopa de Ganso, ¿eh? Eso de... Un día en las carreras. Tenemos el VHS en casa, sí, de Un día en las carreras. Y seguimos con Mohicabe, me he acordado, toma. Y seguimos con Mohicabe comentando aquí el tema del disco que nos traen. Que también una pregunta que me ha surgido es que, joder, tú realmente vives en Santander y en Sondica. No es que seáis de allí y viváis en Bilbo, ¿no? No, yo soy ahí de Cantabria y vivo allí. ¿Y el asunto de ensayar y de todo esto, cómo lo lleváis? Pues nada, echándole al coche, no sé, escupiendo al depósito ya. Pero vamos, yo vengo todas las semanas. O procuramos economizar los ensayos y el tiempo de currar en casa para que no tenga que venir ahí infinitos días. Pero vamos, que voy y vengo. Hombre, los días de grabación, obviamente, que se necesitan más de un día, pues ha estado bien mi casa y pues, los días que han hecho falta. Entonces, bueno, más o menos nos arreglamos. Ah, ya, tope. Y el proceso de grabación, de composición de un tema, cuerda fuera, no, en directo. No creas. ¿Qué ha sido? Ha sido una cuerda, pero... Muy raro, ¿no? No sé, 17 octavas. El proceso de composición, entonces, también es en la distancia, o lo lleva todo David, o cómo... Es que hasta ahora el disco este, los temas estaban ya compuestos, uh-huh, y todo hecho, salvo hacer las partes de bajo y batería, pero lo que es la base estaba ya hecha. Uh-huh. Entonces no ha habido, de momento estamos en eso, y... Como los temas los compongo yo y los escribo y tal, pues luego simplemente es llevarlos y darles forma entre todos y, bueno, pues ya digamos que redondearlos un poco, pero... Ah. ¿Y no se te ponen muy perretes estos ahí con, yo quiero meter esto? No, es más bien al revés, ¿eh? Sí, es más bien al revés. Yo soy muy tocado con esto, porque sé lo que quiero, pero a la vez sé más lo que no quiero. Ya. Porque, sí, entonces. Esa búsqueda es un poco... Pero estos son unas máquinas, vamos, lo pillan todo al vuelo y... Bueno, y que es un por la cuenta que nos trae, lo pillamos. Si no vais a la calle rápido, ¿no? Nos mide el lomo. Yo en la primera grabación que hice con unos colegas ahí con 16 años así, el tío nos era un macarra, el Carlos Creator, no sé si lo conoces. Macarra de puta madre. Nos sacaba un cortapuros, tío. Y nos decía, la siguiente metes el dedo aquí, ¿eh? ¿Sabes? Te quedas sin dedo, ¿sabes? En plan, claro, haciendo gambas, pues como esto. El proceso de grabación, ¿qué tal? ¿Jodido también? Sí, ha ido raro. Bueno, es que nos tiramos un poco a la piscina en eso, porque como decíamos antes, es autoproducido y es la primera vez que nos ponemos a grabar algo así serio nosotros, con vistas a hacer un disco, intentar hacerlo pro. Entonces era contar con material de, pues como decía antes, de quinta mano así, y cacharrear con ello a ciegas y aprender sobre la marcha. Entonces claro, pues si nos pusiéramos ahora a hacerlo, sería increíble mejor a nivel de sonido. Pero... Bueno, yo lo miraría por otra parte, lo llamaría entretenido. Nos llevó mucho tiempo, pero nos lo pasamos, dentro de lo que cabe nos lo pasamos bien. Nos desesperamos mucho, nos reímos un montón, pero sí, tiempo hemos empleado, pero no en vano. Grabar bien, mezclar y masterizar con el ordenador ahí a punto de explotar en cada momento y el cubase lanzándote cuchillos a los ojos, no es muy divertido. Pero bueno, sí, también tiene su parte de está guay aprender, por lo menos. Y luego ya que te has quedado, dices, no vuelvo a tocar estos temas en mi vida, ¿no? Sí, hasta el mes que viene que nos ponemos a grabar el segundo álbum. Y esto, sí, los temas, hostia, hacerlo y luego tener que tocarlos en el concierto es una movida. Porque estás ya hasta los pelotas de todo. Sí, sí, sí. ¿Y que el siguiente álbum también va todo por ti, David? ¿O toman más mano esta gente? ¿O os podéis adelantar algo? ¿O igual es demasiado top secret? Esta vez he dejado espacios en blanco para rellenar. Oh, yeah. No muchos tampoco, ¿eh? Te podemos decir que va a ser increíble. Sí. Eso es todo lo que podéis adelantar, ¿no? Sí. Y que vais a mantener el mismo nombre. Sí. Ahora, nunca se sabe. Quiero decir, cuando dentro de 6 meses, un año, me vengáis con el disco nuevo, no me vengáis con un nombre nuevo, van a hacer la putada. Prometemos intentarlo. ¿Cómo te vas a acordar de este? No, tampoco. Tampoco. Creo que... pues nada, chicos, ya 7:15, si queréis tocarnos otro temilla, lo agradeceremos un huevo. Y no sé, luego nos seguís contando qué planes de futuro tenéis y grabamos el programa. Bueno, ¿Qué nos vais a tocar? Pues vamos a tocar uno que se llama Hombre Mortal, que es menos hit, menos M-Clan. Hitazo. ¿vale? Más Mohicabe, menos el, menos M-Clan, ¿no? Puede ser, puede ser. Que no nos desagrada esa comparación, ¿eh? Que nos mola. Hooligans, más ruidos hooligans. No, no, muy bien, muy bien. La gente de Mohicabe tocándose aquí el... ¿Cómo es? El hombre mortal. Hombre mortal. Como si fuésemos inmortales todos, ¿no? ¿O cómo es? Tenemos unos colegas que como cantan, llegar a ser inmortal para... y después morir. Y después morir, ¿no? Bueno, pues ya hay 21 del programa, chicos. No tenemos más que preguntaros por planes de futuro que tengáis, que más o menos nos habéis contado, ¿no? Y eso, y aprovechar pues para eso, para contarnos qué cosas tenéis ahora en un futuro. Los primeros escalones son eso, tocar y tocar donde podamos y donde nos dejen. Mm-hmm. Y nada, las fechas que hemos dicho antes, lo más cerca es el 11 de abril. Eso es. León en mayo y tenemos también en Navarra, en Iruña, eso es. Iruña. Y nada, de momento el plan es darle ahí un poco de cera al disco este que acabamos de sacar, que pasó, lo hemos hecho. Y nada, y tocar y ya está. Y a ver si anima a la gente a visitar el Facebook, el Bandcamp, eso es. Y todo eso. Les tenéis por ahí, ¿no? Como Mohicabe en todos. Sí, como Mohicabe. Pon el Mohicabe en Google y ya está todo ahí, eso a la vista. No, no hay más bandas, ni esto, no hay que poner Mohicabe Bilbao o algo así. No, con K y con V. Qué raro con lo habitual. ¿Verdad? Hemos comprado muchas palabras. Es lo bueno que tiene el elegido este nombre. Fácil de acordarse. ¿Qué quiere decir ya llegados a este punto? ¿Qué quiere decir Mohicabe? No está claro todavía. Lo habéis puesto y ya le buscáis el significado, ya se lo buscaréis. Estamos esperando hacer portada en el Ola, coño. Ah, claro, y ahí ya es cuando se vende la movida, ¿no? Está la panoja. Pues nada, o nos pasáis ahí las fechas para que las tengamos en la agendita que nos hace el Tomás. Uh-huh. Y nada, y yo ya tenía una de las últimas preguntas antes de terminar, que hemos hablado un mogollón de redes sociales, Spotify y todo esto, y que cómo lo veis. Vosotros estáis muy a fuego con ello, ¿no? Pero no sé, hay como mucha peña, ¿no? Que tengo unos cuantos me gustas en Facebook y luego ya pues tocar es algo como segundo. O que primero está hecha la página del Facebook y no hay ni ensayado todavía, ¿no? Hombre, pero es importante también, o sea, la presencia, lo uses más o lo uses menos, hoy en día, si no estás en internet, no eres nadie, o sea, para bien o para mal, me refiero, te guste o no, esto es así. Si no tienes una página web o unas redes sociales donde la gente te pueda ver, te puede decir, mira, fíjate, este los vi el pasado sábado, no sé dónde. Bueno, pues es que es necesario, yo creo. O sea, es que es un poco pez que se muerde la cola. Si alguien te va a llamar y ve que tienes cero seguidores, ya implica que eres malo o algo así. Y bueno, pues es así, que está montado. Justo o injusto, pero es así, sí. Pero bueno, tampoco que nos, como decimos, nuestro rollo ahora mismo es tocar y seguir componiendo y tal. Lo de las redes está ahí, pero bueno. Sí, bueno, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen todas las facilidades ahora mismo. Está todo anunciado, tanto las direcciones, todo. Eso es. Pues igual acabamos con un tema de Mohicabe, que antes ha dicho que querían poner. ¿Qué tema queríais poner? ¿Me habéis comentado antes? Pantano del Ruido. Pantano del Ruido, que no está. ¿Al sur del Ecuador no está por ahí? Está en SoundCloud y en todo, ¿eh? Ah, vale, lo buscamos en SoundCloud, no pasa nada. Y nada, y nosotros nos vemos la semana que viene, Tomás, que no me oye, pero da igual, con otra banda y con más movidas, ¿no? Tomás, sí, escúchame un poco, tío. Escúchame a ver quién es la próxima víctima de sobredosis. Escúchame un poquito, tío, ponte un poquito los cascos, güey. Sí, sí, no queda otra. Que a ver la semana que viene a quién traemos o qué. Están por ahí los Great Barrier y esta peña, ¿no? A ver si podemos engañarles para que vengan o así. Si no, pues bueno, ya siempre encontraremos alguna víctima aquí del rock local o el pop o el lo que sea. Eso es. Pues nada, muchas gracias a Mohicabe, al Tomasín por venirse, a Prietaso, a la compañía que hemos tenido hoy, y nos vemos en el siguiente Sobredosis Musical en 107.5. en Irola y Ratia, y acabamos con el pantano del olvido de esta peña de Mohicabe. A por ello. Okay. El remedio es tuyo.